El quinto evangelio, el nacimiento del hombre auténtico. Hay que fabricar los cuerpos porque el ser humano común y corriente no tiene sus cuerpos. Tiene que crearlos. Por eso es que el humanoide es humanoide y no humano. Es un error creer que todos los humanoides son humanos. No lo son. Son humanoides, pero no humanos. La anécdota aquella de Diógenes con su linterna, que salió a buscar un hombre por todas partes y no lo encontró. ¿No? Bueno, es muy cierta. Es muy difícil hallar un hombre, lo que hay, son humanoides. ¿Qué es lo que tiene el humanoide por dentro? Pues, el ego, que es una pluralidad de entidades diversas que personifican nuestros errores. Y dentro del ego, ¿qué es lo que hay enfrascada? La esencia, la conciencia, que es lo más decente que tenemos dentro. Pero, cuando muere una persona, ¿qué es lo que sucede? En la muerte es una resta de quebrados, terminada la operación. ¿Qué queda? Los valores, eso es lo que continúa. Los valores son los yoes malos y yoes buenos, porque yoes hay de todo, buenos y malos, útiles e inútiles, eso es lo que continúa, eso es lo que persiste en el mundo astral, los valores. Ahora, que después retornan, eso es muy cierto, que se reincorporan en un organismo, es verdad, pero fuera de eso. ¿Qué es lo que hay en el humanoide fuera de esos yoes? La esencia, ya dijimos, pero está embotellada, dormida, procesándose en virtud de su propio embotellamiento, entonces. ¿Dónde están los cuerpos que tiene él, animal intelectual, equivocadamente llamado, hombre? No hay tal. Eso de que, ya tiene cuerpo astral, de que ya tiene mental, de que ya tiene el causal, eso no es exacto, esos son cuerpos que hay que fabricarlos, crearlos, hacerlos, y esos hay que fabricarlos con el mercurio de la filosofía secreta. ¿Cuál es el mercurio? El alma metálica del esperma, o sea, la energía creadora del tercer logos. Solo con esa energía maravillosa es que se pueden crear los cuerpos, fabricarlos. Pero ante todo, deben comprender los hermanos que todavía no tienen los cuerpos, que tienen que fabricarlos. ¿Y el que no tiene los cuerpos? ¿Qué nombre recibe? Animal intelectual, o mamífero intelectual, eso es, no es otra cosa, es un mamífero que razona. Mamífero racional. ¿No? Pero no es un hombre. Para ser hombre hay que haber creado los cuerpos existenciales superiores del ser y haber recibido los principios étnicos en nuestro interior. Solo así se es hombre de verdad, de manera que lo fundamental es crear al hombre, pero ante todo, se necesita de la disponibilidad al hombre, porque hay que crearlo dentro de uno mismo, y tiene que haber de parte de uno disponibilidad al hombre. Si esto no existe disponibilidad al hombre, ¿cómo lo va uno a crear? Afortunadamente los gérmenes del hombre están en las glándulas endocrinas sexuales. Es en los órganos sexuales donde esos gérmenes pueden desarrollarse si nosotros colaboramos con el sol está haciendo un experimento grandioso, quiere crear hombres, y ha depositado en las glándulas sexuales del humanoide, los gérmenes para el hombre. Si nosotros cooperamos con el sol, los gérmenes se desarrollan y aparece el hombre, pero hay que cooperar con el sol, si no cooperamos con el sol, ese ensayo que el sol está haciendo se pierde. En la época de Abraham, durante los 18 o 19 siglos de Abraham, se crearon bastantes hombres. En la época de Jesús de Nazaret, durante los primeros 8 siglos del cristianismo, hubo una buena creación de hombres. En la Edad Media, que yo sepa, unos poquitos hombres fueron creados, y ahora gracias al movimiento gnóstico, estamos creando algunos otros, estamos enseñándoles cómo es que se fabrica el cuerpo astral, cómo es que se fabrica el mental, cómo se fabrica el causal, para que puedan recibir los principios superlativos del ser y convertirse en legítimos hombres. Nuestra misión específica consiste en crear hombres, esa es la misión específica que nosotros tenemos, crear hombres. Que los humanoides se crean hombres, se sientan hombres, presúmanse tales, que se arroguen ese título, lo usurpen, pues, eso es absurdo, porque todavía no lo son. Son como las crisálidas. Dentro de las crisálidas se forman las mariposas, puede desarrollarse, salir, volar, así, el humanoide, es como una crisálida, dentro de él existe la posibilidad de que se forme un hombre, pero no es más que una posibilidad que puede desarrollarse o puede perderse, y lo más normal es que se pierda. Puede decirse que el sol está haciendo un ensayo, y en cada raza hace un ensayo, para eso crea una raza, para hacer ese ensayo. Este ensayo de la raza aria ha sido muy pobre, son muy pocos los hombres que ha podido crear el sol, muy pocos. Discípulo. Maestro, hablando de las razas, en los libros aparece sobre las 5 primeras razas y un poco sobre la última, pero de la 6ta no se dice nada. Maestro. La sexta raza es la futura, pero después de esa catástrofe que estamos aguardando, que viene de un momento a otro. De no se ha escrito nada. Ahora se ha dicho cómo se forma, pero no se describe porque todavía no ha llegado esa raza. Me voy a decirles, viene la gran catástrofe, está a las puertas un cataclismo espantoso, la revolución de los ejes de la Tierra ya no la puede detener nadie, y el gran incendio comenzará por el polo norte, el fuego se extenderá desde el norte hacia el sur, los mares se saldrán del lecho antes de poco, entonces esta raza perecerá. Pero nosotros estamos formando un ejército, no una escuelita, no una secta más, es un ejército, el ejército de salvación mundial. Los que trabajen y se hagan digno de ser llevado al éxodo, se lo llevan. Porque habrá un nuevo éxodo bíblico y nos tocará a nosotros conducir a un pueblo hacia cierto lugar del Pacífico, un lugar secreto, desde allí contemplaremos la gran catástrofe sin recibir daño alguno, y por aquellos días la tierra estará envuelta en vapor de agua y humo, y fuego. Cuando aparezca un doble arco iris en las nubes, señal de una nueva alianza de Dios con los hombres, habrá también una tierra nueva en la cual vivirá un pueblo nuevo, vendrá la edad de oro, nacerá la sexta raza, y empezará por la edad de oro. No se admitirá en la sexta raza, en la edad de oro, a nadie que tenga ego, está prohibido, el que no haya reconquistado la inocencia será rechazado, no se le dará cuerpo, porque con uno solo que no sea inocente, ese solo corrompe a todos los demás y acaba con la edad de oro. De maestro, pero usted dijo que los que pudiéramos lograr acabar con el 50% de ego sería llevado al éxodo. M. Ah, eso sí. Mientras llega la edad de oro, el que tenga el 50% tiene derecho al éxodo. Pero en los dos siglos que van a estar aislados, antes de que se inicie la sexta raza, tendrán oportunidad para disolver totalmente el ego, y el que no lo haga, será también excluido aunque haya formado parte del éxodo. D. ¿En dos siglos? M. En dos siglos. D. O sea, maestro, que la sexta raza se va a desarrollar a todo lo largo de la era de Acuario. M. Así es. Después del gran cataclismo que ya se avecina. D. Los cosmocreadores no midieron las consecuencias del órgano cundartiguador. Que nosotros, por ejemplo, ahorita estamos pagando eso, por culpa, pues, de estos seres superiores. ¿Qué nos puede decir respecto? M. Bueno, los culpables no son los cosmocreadores, los culpables fueron el arcángel Sakaki, quien vino con cuerpo de carne y hueso, en una nave cósmica, él y su alta comitiva. Le dieron a la humanidad el abominable órgano cundartiguador con el propósito de estabilizar la corteza geológica de la Tierra, pero se equivocaron de cálculo, se les pasó la mano. D. Siendo dioses. M. Siendo dioses, hubo una falla en las matemáticas. Después vino el arcángel Loisos y le quitó a la humanidad ese órgano, pero quedaron las malas consecuencias en los cinco cilindros de la máquina, y esas malas consecuencias constituyen el ego animal, eso fue lo que hizo fracasar a la humanidad. Claro, el arcángel Sakaki se echó un karma espantoso encima, y es uno de los cuatro tetras sustentadores del universo, pero en el futuro Mahaman Bantara tendrá que pagar ese karma. Se le dio a la humanidad ese órgano, pues, como cada ser humano es una maquinita transformadora de energía y las retransmite a las capas interiores de la Tierra, al dársele ese órgano a la humanidad, tales energías se transformaron en forma tal que estabilizaron la corteza geológica de la Tierra, pero... ¿A qué precio? ¿A qué precio? Punto. D. ¿Pero era necesario? M. Fue necesario, si no, no se hubiera estabilizado la corteza geológica de la Tierra. Ese órgano es de tipo lunar. Realmente que, al recibir la humanidad ese órgano lunar, las fuerzas que atrajo, que se transformaban incesantemente dentro de aquellos sujetos provistos de tal órgano, se volvió lunar y ayudó a estabilizar la corteza geológica de la Tierra, pero... ¿A qué precio? Después... Cuando el arcángel Loisos, el archifísico químico común Serafín Loisos, le quitó a la humanidad ese órgano, pues, ya cambió la cosa, pero le quedaron las malas consecuencias a la humanidad, las cristalizaciones del abominable órgano cundartiguador le quedaron en los cinco cilindros de la máquina. Esas cristalizaciones son el ego, son los yoes, que en su conjunto constituyen el mí mismo, el sí mismo, el ego. Fue un gravísimo daño que se le hizo a la humanidad. Yo hubiera preferido que hubiera perecido todo el mundo, pero no darle a la humanidad ese abominable órgano. Ahora, si no se hubieran equivocado en los cálculos matemáticos, pero se les pasó la mano, hubo error en los cálculos matemáticos. El error fue del arcángel Sakaki y su altísima comitiva, vinieron con cuerpo de carne y hueso en una nave cósmica, estudiaron el problema de la falta de estabilidad en la corteza geológica, y consideraron necesario darle a la humanidad ese órgano. es que cada ser humano es una máquina que capta determinadas energías, las transforma y retransmite a las capas anteriores de la Tierra. Si se le hace una variante a esa máquina, las energías que se transforman también sufren una variante. Y la variante que sufrieron estas energías fue de tipo lunar, que estabilizó la corteza geológica del mundo, pero cuando el archifísico común Serafín Ángel Loisos eliminó ese órgano cundartiguador, quedaron las consecuencias en los 5 cilindros de la máquina. Y obviamente, la conciencia, que antes podría manifestarse en forma total a través de la vida ordinaria de los seres humanos, la esencia, nuestra conciencia, quedó francamente relegada en el fondo, ¿no? Y se formó una especie de doble conciencia en los seres humanos, porque la personalidad con todo su intelecto, funciones, reacciones, cultura y lo que sea, formó una conciencia artificiosa, mientras que la legítima y verdadera conciencia esencial, quedó archivada ya, en el fondo más profundo, de manera que quedamos provistos de una doble conciencia, una artificiosa y otra que es la real. La artificiosa es la de la personalidad, la real es la de la esencia, pero la esencial quedó relegada al olvido, por desgracia. Y téngase en cuenta que en la esencia están los datos que se necesitan para la autorrealización íntima del ser, en la esencia están las partículas de dolor de nuestro padre que está en secreto, que debidamente aprovechadas nos pueden permitir el despertar de la conciencia, también está ahí la religión, la sabiduría, el Buda, todo eso está dentro de ella. Pero si está enfrascada entre las cristalizaciones del abominable órgano cundartiguador, pues así no pueden servirnos de orientación para el camino secreto. Solamente pueden orientarnos esos datos de la conciencia, a condición de que la conciencia sea liberada, sacada, extraída de entre los yoes, y eso es lo que hay que hacer, hay que sacarla de entre los yoes, para que pueda orientarnos debidamente. De maestro, a razón de esa catástrofe que va a haber, por ahí muchos dicen que va a nacer otra luna. Oye, bueno, conceptos, teorías, opiniones, pero no va a haber otra luna, absolutamente, más bien se espera que esta luna que nos ilumina, un día caerá aquí, en la Tierra. No va a haber otra luna por ahora. Lo que sí quiero decirles es que la sexta raza nacerá, pues, con tierras nuevas, porque todo esto ahora va a cambiar. Toda esta tierra donde estamos parados, todo esto va a quedar sumergido en el océano, en el mar. De manera que viene la revolución de los ejes de la Tierra. Es una cuestión, hasta cierto punto, de mecánica celeste. El sistema solar viaja alrededor de todo el cinturón zodiacal en unos 25.968 años con fracciones de minutos y segundos, sale de un punto, A, y regresa a un punto, A. En el trayecto, naturalmente, los ejes de la Tierra se van desviando, se van verticalizando, los polos se van desviando durante el trayecto. Cuando concluyen el trayecto, lo que era polos queda convertido en ecuador y lo que era ecuador queda convertido en polos. Es asunto de mecánica, se puede demostrar con un aparato mecánico. De. El cataclismo hubiera sido igual, incluso si la raza aria hubiera sido una raza espiritualmente elevada, digamos, con muchos hombres. M. El cataclismo, de todas maneras, habría sido igual, solo que si la raza aria hubiera sido una raza despierta, se hubiera autorrealizado, pues nadie hubiera perecido en el cataclismo y todos serían llevados a lugar seguro. D. ¿Ese lugar está en la cuarta dimensión? M. No, está en el mundo físico, en un lugar secreto. Lo mantengo por ahora en secreto para que no se nos vayan a ir por allá los profanos y profanadores, y nos salgan y nos coman el mandado, eso sería gravísimo. ¿No? Tenemos que callarnos el pico sobre el lugar. Pero es cuestión de mecánica celeste. Ahora, hay una cosa que ayudará, otro factor que ayudará a la revolución de los ejes de la Tierra, será la llegada de Hercólubus. Hercólubus es un mundo 6 veces más grande que Júpiter, y ya viene de camino, pasará por un ángulo de nuestro sistema solar dentro de muy poco tiempo. Está a la vista de los astrónomos ya, lo están observando. DM el Hercólubus, y ese pasará por un ángulo del sistema y habrá un choque, pero no es un choque físico, sino un choque electromagnético, entonces ayudará a promover la revolución de los ejes de la Tierra, coadyuvará en ese asunto y será catastrófico eso. Hercólubus, como tiene tanta fuerza de atracción, alará el fuego del interior de la Tierra y habrán volcanes por doquiera, así pues, el fuego del interior de la Tierra explotará por todas partes, por eso se habla del gran incendio, por eso se dice que, los elementos, ardiendo, serán deshechos. Todo esto será reducido a cenizas, y el agua, claro, al cambiar de lecho, se tragará a los continentes, eso es claro. Esta nueva catástrofe no es la única catástrofe, antes hubo catástrofes y en el futuro habrá catástrofes, esto es normal. La primera raza tuvo su catástrofe, como la tuvo la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, vendrá la sexta que también tendrá su catástrofe en su día y en su hora, y por último, habrá la séptima que también tendrá su catástrofe. ¿Es normal eso? Está dentro de lo normal. De manera que se aguardan eventos extraordinarios en el mundo, en el universo, en el cosmos ahora. Lo más grave es no ser capaces los humanoides de desintegrar esas cristalizaciones del abominable órgano cundartiguador. Eso es lo grave. Porque al no ser capaces, tendrá la naturaleza que venir en su auxilio. Y la entrada a los mundos infiernos, en general, no tiene otro objetivo sino desintegrar allí los elementos que están aprisionando la esencia, desintegrándolos mediante la fuerza centrífuga. Así, la esencia, después de cierto tiempo, cuando se hayan desintegrado las cristalizaciones del abominable órgano cundartiguador dentro del interior de la Tierra, la esencia queda libre para resurgir otra vez a la superficie. Cuando quede libre, puede reiniciar nuevos procesos evolutivos que comienzan siempre con el mineral, prosiguen con el vegetal, continúan el animal y reconquistan el estado humanoide que otrora perdieran. Conclusión, hombres verdaderos es muy difícil encontrarlos, porque para ser hombre se necesita haber creado los cuerpos existenciales superiores del ser y haber eliminado en su totalidad el ego animal. Si no se ha hecho eso, no se es hombre, se es mamífero racional, humanoide intelectual, homúnculo intelectivo, pero no hombre.